Hola oyentes de Fase Bonus, bienvenidos en esta fría noche de octubre. Estáis escuchando la LJIFB 193, vuestra emisora favorita. Bueno, almas cándidas, sabemos que estáis de viaje, que estáis con vuestros coches y vuestros camiones, pero también sabemos que os gusta escuchar buena música, y eso es lo que os vamos a ofrecer en este programa. Un programa muy Radio Fórmula. Compañero Logarán, compañero Calzacat, ¿cómo estamos en esta fría noche de invierno donde Jack Burton seguro que está con su camión escuchándonos? Hola, compañero de las ondas, muy bien, muy bien. Me ha entrado mucho sueño de escucharte. Espero que, aunque esto sea Radio Fórmula, el tono del programa vaya volviendo un poquito a nuestro ser, ¿no? Yo es que después de escuchar a Sven Ole Thorsen en nuestro anterior programa he aprendido a hablar despacito. Solo me falta la profundidad de voz. Logarán. Cal, ¿qué tienes que decir de esto? Pues nada, yo solo tengo que decir que Sven hace varias cosas bien. Una de ellas es fumar habanos, sobre todo Montecristo, mientras se bebe una copa de brandy o un gin tónico o lo que sea. Y eso, Ignacio, yo creo que tú no das el cebo, ¿eh? El resto sí, el físico sí, pero esto del habano no sé si lo fumas bien. ¿De él? Si lo fumas bien. No, ¿pero el qué? El habano. Pues me la tocas con la mano. Ahora sí, me cago en la puta. Bueno, mozos, que nos dejáis empezar con estas alusiones a Sven, porque os tenemos que agradecer todos los comentarios que habéis hecho sobre nuestro último programa, el 192. Para nosotros todo un honor, ya lo comentábamos justo en ese mismo programa, que era como un pequeño sueño hecho realidad. Jamás pensamos que llegaríamos a tratar con una persona que ha trabajado en Conan el Bárbaro, Conan el Destructor, Blanco. Ya estuvisteis escuchando esa entrevista, os ha gustado, os lo agradecemos, y ya sabéis, mencionarnos, comentarnos a vuestros conocidos, darle al me gusta, hacernos publicidad, que nos llena de orgullo y satisfacción, y también nos hincha nuestros egos, que ya están bastante hinchados, pero nunca viene un poquito más de hinchazón. Y este programa que tenéis aquí, este 193, este programa dedicado a la Radio Fórmula, pues ya hace tiempo que lo habíamos pensado y surge un poco a raíz del programa dedicado a Calles de Fuego, ese cine de Wario donde nos partimos la caja y además nos entretuvimos mucho viendo una película muy divertida. Logarán estuvo muy pesado con la banda sonora de Calles de Fuego. Y bueno, Logarán, ¿qué es lo que se van a encontrar nuestros oyentes en este programa? Que ya hemos hecho varios de diferentes temáticas, cabeceras de series de dibujos, música dedicada al cine de terror, y está pues por ahí, ¿no? Seguimos en el mundo del celuloide. Es un programa que hemos comentado en muchísimas ocasiones, Ignacio. Incluso alguna que otra vez he intentado empezar una serie de artículos en Fase Bonus. Por cierto, que la gente se pase por la página, que también ahí publicamos cositas que molan mucho y muy bien escritas y con mucho cariño y con mucho amor. Y es un programa en el que queríamos hablar de canciones de películas, pero no de cualquier canción de película, no de la canción que suena en los créditos y que luego te venden como banda sonora, sino de la canción que está muy bien integrada en la misma secuencia, ¿no? En la misma historia. Es un momento seguro que la gente le suena, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Está el partido de baloncesto, está en su máximo esplendor, parece que van perdiendo los buenos, pero algo pasa en un momento determinado, empieza a sonar poquito a poquito una música, una canción muy cañera, y nos encontramos con una secuencia que no deja de ser un vídeo musical integrado en la misma historia, en una película que no es musical. Y que, oye, que tan bien se hacía en los 80 y que creo que se ha perdido completamente, ¿no? Es algo que estábamos hablando a micro cerrado. Hemos hecho una pequeña lista, una de varias, donde hemos incluido pues X números de temas que iréis escuchando y que están muy ligados a las películas que representan. Y eso comentábamos, a micro cerrado, insisto, que es algo que se ha perdido, por lo menos según nuestra opinión, quitando las películas de Disney que siempre hacen de esas bandas sonoras un pequeño emblema. Y yo creo que es así, chicos. Aquí tenemos canciones, música, que en cuanto la escuchas enlazas directamente a una película. Y eso es actualmente es más complicado de encontrarse. Bueno, Los Tres Mosqueteros con la banda sonora. ¿Quién era el de la banda sonora de Los Tres Mosqueteros? ¿Bryan Adams era? ¿Cómo se llama? Bryan Adams, Cuatro Bodas y un Funeral. Daban una publicidad, una promoción, o a la misma, la de Drácula, que contaba con Annie Lennox. Daban una publicidad tan enorme a la propia música que formaba un conjunto muy compacto. Eso creo que diría que se ha perdido. Ya no se escucha una canción acompañando una película continuamente en las ondas. Bueno, sí. Es un poco de los 80, ¿no? Sobre todo. Se va perdiendo. Mientras van avanzando los 90, se va perdiendo. Y ahora, a día de hoy, yo creo que ya ha desaparecido. Bueno, yo creo que el acompañamiento musical en las películas en general ha cambiado bastante. Igual que hemos comentado en otros programas que echamos de menos el leitmotiv. de las bandas sonoras, ¿no? Ese temita, ¿no? Esos cuatro acordes tan reconocibles. Bueno, como precisamente el que comentamos también en el programa de Gladiator, ¿no? Ese fragmento que es tan reconocible y que te hace automáticamente pensar en la película, eso se está perdiendo. Sin embargo, antes de que nos dejen en los comentarios y nos digan por Twitter que cómo nos hemos olvidado de Guardianes de la Galaxia, sí, somos conscientes que en Guardianes de la Galaxia se hace algo muy parecido a esto, ¿no? Integrar muy bien las canciones en la historia de manera que que formen parte de la misma historia y además muy bien justificado, ¿no? En el caso de Guardianes de la Galaxia. Y bueno, ha tenido el éxito de la peli, está ahí, ¿no? Igual volvemos a estos minutos musicales integrados en las pelis que tanto nos gustaban. Hombre, lo gran está claro que como siempre, como todo en esta vida, siempre hay excepciones. Es igual que si dijéramos, ya no se hacen películas en blanco y negro. Alguna hay, segurísimo, segurísimo. Lo que pasa es que sí que antes era un algo más común, ¿no? Tenemos Mad Max 3, Cortina Turner, bueno, La Historia Interminable, Cazafantasmas. Era algo como mucho más común. Ahora tienes que ir a buscar, justo como tú comentabas, nos acordamos de Guardianes de la Galaxia. Y habrá alguna más, pero lo que es el denominador común se ha alejado un poco de esta vertiente que en este programa, en este número 193, os queríamos recuperar. He comentado al principio que estaba el compañero Calzacat, está el compañero Logarán, y acaba de entrar por la puerta de trabajar. Insistimos mucho en que sacamos tiempo básicamente de donde podemos para coincidir el compañero Magneto. ¿Qué tal, Magneto? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué pasa? Pues aquí estoy, acabo de entrar por la puerta, tal como has dicho, y bueno, aquí me incorporo a ver qué estáis haciendo. Bueno, pues ya sabes que va el asunto de Radio Fórmula, donde vamos a ir poniendo sucesivas canciones de películas de los 80, de los 90, que consideramos que son un poco emblemáticas y que se asocian rápidamente a una película, por regla general, de renombre, ¿no? Para que vosotros que estáis ahí atentos sepáis de por dónde van los tiros, y además acompañaremos, como hacemos habitualmente, y unos breves minutos de charla para comentar la película. Vamos a ir empezando por todo lo alto con un grupo de sobras conocido, con una película que ya me habréis escuchado decir varias veces en el programa, que es una de las que más he visto junto a Robocop o Cazafantasmas. Ya estamos hablando de Los Inmortales. La selección que hemos hecho musical tiene un poquito de cada uno de nosotros y, bueno, en este caso, Cal, Los Inmortales, has decidido poner la Prince of the Universe de Queen para empezar con fuerza, ¿no? Con ganas. Además, a Magneto lo necesita, que viene el pobre ahí de hacerse la esquina y necesita energía. Pues sí, encima no saca mucho dinero hoy, así que... ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pero haces el happy hour, ¿no? Ahora, o sea, por la tarde es el horario este que tienes dos clientes a la vez y luego haces bucaque y eso. No, eso es a partir de las 10. Todavía no. Bueno, yo te diría, Magneto, que en la página hagas una entrada con tus tarifas y tus situaciones y ya y la gente se puede ir informando. Y vamos a centrarnos en esto, si os parece, muchachos, porque yo soy el principal problema, os distraigo. Y bueno, Carl, comentábamos Los Inmortales. Los Inmortales, 1986. A ver, esta película que cuando eres niño te parece un peliculón del copón y una banda sonora que... Y cuando eres mayor dices, hostia, qué banda sonora de puta madre. Y la película dices, y eso, y la eso segunda, no lo he hecho. La segunda es bastante peor. Vamos, niego la mayor. ¿Qué cojones? Yo jamás he dicho Los Inmortales. Jamás. Nunca. Y la banda sonora cuando eres niño. Pero vamos a ver, Ignacio, te lo vuelvo a repetir. ¿Dónde cojones buscamos a los colaboradores? Bueno, en la calle. Vamos a ver. Los Inmortales lograrán cuando fue la última vez que la viste. Pues hará un par de años, como mucho. Mucho. ¿Y estabas echando la siesta o la viste que dices, hostia, voy a ver Los Inmortales? Los Inmortales es un peliculón. Eric, Cal, no me jodas, es un peliculón. Vale. Pero ya no solamente por la banda sonora de Queen, la banda sonora instrumental de la película es espectacular. Yo la vi hace un par de añitos con la mujer y es que a mí esa película me parece maravillosa. Pero, ahora que dices esto, Cal, si te parece, invitamos a la gente que use Twitter para darte la razón o no, porque no es la primera vez que escucho que Los Inmortales, bueno, quizás para la época bien, pero que ahora ha envejecido realmente mal. Yo no lo pienso, a mí Los Inmortales, la primera parte me parece preciosa, me parece una película divertidísima, completísima, y que me parece una película muy bonita, pero vamos a hacer lo que hemos venido a hacer, Cal. A mí lo que más me gusta es la escena del duelo, que no recuerdo qué música tenía, supongo, de la película, que es genial esa escena. La que va borracho. La que va a borrar, es que te partes el rabo con esa escena. Tiene muchas muy buenas, Cal, pero bueno, vamos a poner, entonces vamos a pedirle a nuestro compañero Albert, que como siempre lo tenemos en la pecera, que nos pinche Queen, Cal. Princess of the Universe, o algo así. Here we are. Bueno, y después de este pedazo de copla, ahora nos vamos a otro pedazo de película. Bueno, yo, mira, a mí por lo menos me gusta mucho, yo me lo paso bomba con ella. La peli es Mi proyecto científico, una peli del año 1985, creo que he visto por aquí. Y bueno, yo la descubrí en Videoclub y seguramente dos o tres añitos después. Y es que lo tiene todo, o sea, es una peli que lo tiene todo para molar. Tiene institutos, tiene profesores hijoputas, tiene un proyecto que hay que presentar. Para aprobar los exámenes y graduarse, y ese proyecto no es ni más ni menos que una, viene a ser como las llaves de He-Man y los Masters del Universo, ¿os acordáis? Esta llave musical que permitía pues prácticamente lo mismo, pero se lo encuentran en un hangar abandonado del ejército norteamericano en el que es facilísimo colarse, y oye, esto abre portales dimensionales y temporales y forman un cipote de la hostia. La película es cojonuda, muy muy divertida. Bien, es cierto que hace muchos años que la vi, pero también es cierto que te llevo diciendo, Ignacio, mucho tiempo que me gustaría que la trajéramos al programa. Y la traeremos, la traeremos. Yo lo harán, mira, la primera vez que vi Mi proyecto científico fue en el colegio, en el Buen Pastor, cuando yo me quedaba a comedor, ¿no? Y cuando había lluvia, porque nos tenían allí en el patio todos jugando, no subían al cine. En ese cine yo vi por primera vez con El Destructor, Gremlins. Curiosamente, Mira quién habla, que no considero que era una película para niños, yo no recuerdo si me hizo gracia o no, a pesar de que la película es muy chula, y Mi proyecto científico junto a Beagles. Y tanto a Mi proyecto científico como a Beagles son dos películas que le tengo mucho cariño, porque realmente el cine era pequeñito, pero teníamos prácticamente un cine para los 10 o 15 chavales que estábamos en el comedor, y yo me quedaba maravillado, porque claro, yo no tenía ni vídeo, entonces poder ahí ver las películas en pantalla grande, eso para mí era la leche. Y sí, estoy contigo, hay que traer esta película porque creo que merece un pequeño repaso a nuestra manera. Oye, y quién sabe, lo harán, intentaremos como siempre ponernos en contacto con algún implicado en esta película y conseguir pues una entrevista, que para nosotros sería otra pequeña muesca, otro sueño cumplido, y para nuestros oyentes pues bastante más información. Así que cuando quieras, lograrán, vamos a escuchar entonces. Pues hombre, la canción se llamaba The Tubes, o el grupo se llamaba The Tubes, y la canción era también Mi proyecto científico. Einstein led everyone. ahora me toca a mí escoger canción y voy a pillar una de la película Top Gun, que nos gusta a todos. Ahí con nuestro amigo Tom Cruise y... A mí no me gusta. Misiles, tíos con gafas de sol. ¿No te gusta, tío? No, a mí no me gusta. Es que no es una película de los 80, tío, ahí de... Para mí lo único bueno que salió de Top Gun es Hosol. Y ya está, esa es mi apreciación. Y es que no me acuerdo, la vi de crío, pero no me... Debo ser el único del grupo que le ha gustado la película. ¿En lo galán? ¿A ti tampoco? No me vuelve loco precisamente, pero vamos, que con una peli... Está chula, las escenas de aviones están muy chulas. Pero no digo lo contrario, ojo, yo digo que a mí no me gusta. Yo digo que sea una mala película. No como Pretty Woman, que es una puta mierda. Tú ves, y sin embargo a mí esa me gusta mucho. Y Dirty Dancing también. Y Ghost me vuelve loco. No, Ghost sí, ¿ves? Ay, Ghost sí. Pero bueno, oye, vamos a hablar de Top Gun. Es que Ghost sí, ojo, qué guapa estaba ahí Demi Moore, Y la Whoopi Goldberg. ¿Y cuántos homosexuales haría el Patrick Swayze? ¿Cuántos? A mí, por de pronto, me tenía loquito. ¿Ves? Bueno, pues aquí está Top Gun con Tom Cruise, Val Kilmer, ¿no? Bueno, Top Gun también dicen que hay una historia ahí oculta entre los dos pilotos, Cruise y Val Kilmer. Era un monólogo de Quentin Tarantino, puede ser. Sí, sí, esa era una de las paranoias de Quentin Tarantino. Oye, Eric, ¿tú eres más de Val Kilmer o de Tom Cruise? Yo soy más... Bueno, era más de Val Kilmer. Ahora con lo gordo que está ya no... Bueno, tiene cáncer. Sí, ya lo ha reconocido hace mozo. ¡No jodas! Sí, igual la casca pronto. No. Gracias, esperemos. No quiero ser agorero. Y es que realmente, como Val Kilmer tiene Willow, y a mí Willow me parece tan preciosa. Genial, para genial. Mí. Y tiene Top Gun, tiene Top Secret, y Top Secret es... Claro, claro. A ver, yo a mí Tom Cruise me gusta mucho, a mí, tío, yo no tengo nada en contra de él, tiene películas que sí que me gustan bastante, pero es que Val Kilmer es que es tan asociado a películas de que me encantan de la niñez, que yo prefiero a Val Kilmer que a Tom Cruise, sin despreciar a Tom Cruise. Yo la verdad que creo que ese hombre cumple. Y joder, eso se conserva. Pero vamos, no sé si habéis visto el tráiler de La Momia, de la Universal, el remake, otro más. Que vamos, sale, que parece que no pasa el tiempo por él. Ríete tú de Jordi Hurtado. Es verdad que el tío parece que se conserva en formón, pero bueno. Bueno, pues ya que hemos dejado de la película, vamos a ir ya a la canción. Es Highway to the Danger Zone, o como se diga, de Kenny Loggins. Y ahí os dejo con la canción, que seguro que suena. Ah, y una cosa es la canción que dice, la que se basaron para hacer la cancioncita que suena en la fase de Ken de Street Fighter 2. La partida, dicen que está sacada de esta canción. Sí que se parece un montón. Bueno, no es el mismo caso como La Bahía del Crimen con el grupo Wendell, el Crystal Palace, que eso sí que está prácticamente pillado, pero sí, bueno. A ver si le pedimos a Albert que nos ponga las dos, que ponga primero la de Top Gun y luego un poquito de Street Fighter 2, para que, a ver si ese comienzo de ambas, a ver qué os parece. Bueno, pues nada, Magneto, vamos a poner Top Gun. Shoving in the overdrive. traemos otra canción que curiosamente yo asocio mucho a su película, Critters, unos bichitos que nacieron, o parece que nacieron a raíz de ese fenómeno que fueron Gremlins, pero que por calidad propia, por diversión, yo creo que son, junto a los Munchies y tal, estos son los únicos que se salvaría, junto a los Ghoulies y todos estos, que todavía son películas muy divertidas. Estos sí que tienen, aportaban ese granito de calidad de mala hostia, que tuvieron cuatro partes, si no recuerdo mal, lograrán dos muy buenas, la primera y la segunda, la tercera, que es el primer papel de Leonardo DiCaprio, y una cuarta ya en un espacio, que eso ya no hay un dios quien lo coja. Pero tanto Critters 1 como 2, que son carne de videoclub directamente, y yo no sé vosotros cómo llegasteis a ver estas pelis. Yo es que esta sí que no, igual que sí que recuerdo las que os comentaba, Big o Simple Proyecto Científico, esta sí que no tengo ni idea. Lo que sí que sé que ambas partes, sobre todo la segunda, fueron muchas veces alquiladas en mi casa junto a los niños del maíz, por ejemplo, los chicos del maíz. Lograrán, Cal, en vuestro caso, Critters, también otro clásico, que intentaremos hacer también algún programita hablando de estos bichitos con púas que te dejan el culo dormido, ¿no? Para mí es un peliculón, Ignacio. Y además, fíjate que con esta saga pasa lo mismo que... Bueno, yo creo que lo mismo que nos pasaba, o por lo menos que me pasaba a mí en los 80, que la segunda siempre me gustaba más que la primera. Te hablo incluso de Alien, ¿eh? Luego con el tiempo ya vas colocando cada una en su lugar y tal. Pero incluso con algunas así, bueno, con Inmortales no, ¿no? Pero con esto de que la segunda vamos a hacerla más grande y vamos a hacerla mejor, había muchas segundas partes que a mí me molaban mucho más que la primera. Y en esta Critter me pasa, ¿eh? Yo cuando pienso en Critter pienso en esa enorme bola de critters que se unen y van rodando por el pueblo devorando a la gente, y a ese que le pasan por encima y dejan el esqueletillo allí pelado. Para mí es una peli muy divertida, estoy muy de acuerdo contigo. Creo que supieron tener su propia personalidad. Los Ghoulies también llegaron a tener su personalidad a partir de la segunda, quizás la tercera, porque sabes que la primera fue un refrito. Los Munchies son horribles, los mire por donde los mire, pero yo disfruté muchísimo con toda esta serie de pelis que se nos vinieron de bichitos cabrones. Es muy interesante eso que dices, de que tú recuerdas esa gran bola de la segunda parte. Yo lo que recuerdo esos grandes melones que tenía el cazador cuando se transforma. Y yo siempre he pensado que si lo hubiese dejado transformarse en Freddy Krueger... Hubiera molado más, ¿no? Hombre, tío, se los hubiese cargado a todos, madre mía. No, la verdad es que la segunda parte era igual más graciosa, porque la primera era un poco más seria. Dentro del cachondeo era más seria y esta era más graciosilla. Consiste es que los Critters hacían más tonterías, ¿no? La primera no deja de ser una noche de los muertos vivientes. Una familia encerrada en su casa perdida en el pueblo, asediados por los bichos que intentan entrar por todos los lados. La segunda es más loca, para mí también es más graciosa y es más divertida. No es mejor, pero sí es más divertida. Sobre todo los Critters, estas frasecitas que tienen de joder y cosas así. Hamburguesas, carne sin hueso. Carne sin hueso. Que son bastante graciosos. Y bueno, tenemos aquí a Johnny Steele, que salía cantando su Power of the Night en esta primera parte de Critters. Bueno, Magneto, no te he dejado hablar. No sé si tienes algo que comentar de Critters. ¿Te da miedo y no la has visto? No, sí la he visto, pero no la veo, creo, desde que la vi hace 25 años. Hostia, pues Magneto, es la mejor excusa para apuntarnos en nuestra libreta de próximos programas para realizar un especial Critters que solamente abarcaría las cuatro películas, porque realmente no hay videojuegos, no creo que no habrá cómics, aunque siempre nos sorprendemos, ¿verdad, Cal? Cuando empezamos a rebuscar en cómics y en relatos y tal, algunas... Uy, seguro que hay algún cómic por ahí, aunque no haya venido aquí a España. Pondría la mano en el fuego porque de algo de cómic hay, ¿eh? No sé si es por Twitter o en algún sitio, tengo una imagen de una viñeta de Critters, que igual es promocional, ¿no? O es algún fanart de la gente que se le ocurre un montón, pero tengo alguna imagen de una viñeta de Critters. Pues muy muy interesante esto que me acabáis de decir. Esto es un poquito más de emoción para grabar ese futurible programa sobre las cuatro partes a día de hoy de Critters. Así que nada, vamos a escuchar a Johnny Steele y al Power of the Night. Getting ready. their insane. In the street night's coming, and they'll never be the same. Look out for the darkness, hold on to your soul. It's a call of the wild, and it's a call of rock and roll. Pues nada, esta banda sonora ochentera típica de Critters da paso a otra banda sonora ochentera, que sería la película del Retorno de los Muertos Vivientes de 1985. Todos recordaréis que había una escenita en la que había tetas. Todos recordaréis porque hay una punky con el pelo rojo que se despelota completamente. Bueno, me parece que se deja unas mallas o algo así en un cementerio hasta que llegan los zombies y todo se complica. Pero bueno, vosotros recordáis esa película por los zombies y por esas mamellas, ¿no? Que se ven. De Linnea Kingsley, ¿no? De Ogará. Linnea Kingsley, sí. Bueno, ya, hombre, nosotros recordamos esta película por los zombies. Yo ya lo conté en su día. Yo la primera imagen que tuve de esta película en la tele, no te sé decir en qué canal, seguramente fuera un Noche de Lobos o alguna historia de estas, de encender la tele y encontrarte a Linnea Kingsley en pelota sobre una tumba mientras sonaba esta canción. La peli no la pude ver hasta muchos años después y después de mucho buscarlo, ¿no? Con lo fácil que resulta ahora. Y a mí la peli me enamoró y me sigue enamorando. Yo creo que es cojonuda, no tanto por las mamellas en sí de Linnea Kingsley, que también, pero bueno, ahí estaba muy delgadita y era muy poquita cosa, ¿eh? Las cosas como son. Pero es que la peli es tan buena, pero tan buena. Esta sí fue la peli que inventó los zombies corredores, ¿eh? No nos olvidemos. y es cojonuda. Yo creo que es cojonuda, creo que la canción la acompaña y todo lo que se pueda decir de esta peli es bueno. ¿Hay algún documental por ahí hecho a partir de la peli o documentales oficiales? Que además es. Perdí el. Quería buscarla con subtítulos porque solamente la vi el documental en inglés. Pero eso tiene que ser súper muy, muy interesante. Tiene que ser súper interesante. Y si lo pensamos, sí que esta película reinventa cosas de los zombies. Ya no los zombies corredores, sino los zombies habladores, los zombies inteligentes, los zombies que comen cerebros, porque los zombies no comían cerebros. Aquí es cuando los zombies empiezan a comer cerebros porque más o menos decían que cura el dolor de estar muerto, que decía ese torso de esa mujer consumida. ¿Por qué coméis personas? No personas, cerebros. ¿Cerebros son? Sí. ¿Por qué? El dolor. ¿Qué dolor? El dolor de estar muerto. Es una película que a mí Logan me aterraba, pero me aterraba. Tardé bastante tiempo en verla entera junto, por ejemplo, a Pesadilla en Elm Street o Demons. Me acuerdo perfectamente porque eran películas que de pequeño, claro, estoy hablando de muy pequeño, cuando no teníamos acceso a tanto y estas películas eran una cosa diferente. Me aterraban. Y me parece, pero tan buena El Retorno de los Muertos Vivientes. Me gusta además tantísimo la banda sonora. Tenéis unas ediciones en vinilo tan espectaculares que, bueno, ya le dedicamos un programa junto a David Murciano, que ya sabéis que está con sus cosas y hace bastante que no se acerca. Pero me encantaría, de verdad, volver a hablar con vosotros, compañeros, de esta peli o de su segunda parte, aquí llamada La Divertida Noche de los Muertos Vivientes. Y bueno, pues ya terceras, cuartas, quintas, sextas, eso yo ya lo dejaría, porque para mí esto sí que en este caso sí que solamente existen estas dos, a pesar de que su tercera parte tiene su importancia y también, bueno, pues en la época fue como muy, muy marcada, ¿no? La peli le dieron mucha publicidad con esa zombie guapísima, además, pues encuerada, con cristales en las tetas. Tú de eso te acordarás, no lo harán, porque la Fangoria y todas estas revistas se volvió loco con la tercera parte. Era Mortal Zombie, si no recuerdo mal, ¿no? Era sí. Mortal Zombie. Aparte, Carl, lo hemos comentado en uno de los todopantallas, Ignacio, en los que estamos deseando que te pases por alguno. A ver si pues puedo. Precisamente en uno de esos todopantallas nos hemos encontrado pues varias veces el póster de Mortal Zombie a página completa. Y en lo que tú estás diciendo, estéticamente esa peli era muy, muy, muy potente. Estéticamente. Luego, a mí me funciona bastante peor que incluso en la segunda parte, ¿no? La Divertida Noche de los Zombies. Es que para mí no tiene nada que ver Logan con estas, nada. Nada, por eso es que rompe mucho. Y después de. Y eso que yo siempre veré la segunda parte, La Divertida Noche de los Zombies, como una comedia pura y dura, sin absolutamente nada de terror. Y para mí, El Regreso de los Muertos Vivientes sí es una película que no solo de niño, sino que viéndola ahora, creo que las teclas correctas las sigue pulsando, ¿no? Para darte el miedo, para dejarte con la inquietud. Es una película cachonda, es una película que tiene muchos momentos divertidos, que no es que tenga una pareja que sea un alivio cómico, ¿no? Es que prácticamente todos sus personajes tienen su vis cómica. Eso os iba a decir, que la tercera parte no sigue la tradición porque no están esos dos ladrones de cadáveres. Sí, es que se aparta mucho, es lo que está diciendo Ignacio, es que se aparta completamente. Pero sin embargo, estéticamente es una peli muy potente y creo que si no vienes con la idea de encontrarte una tercera parte de esta saga, ¿no? Por llamarla así, creo que también se disfruta bastante. Bueno, pues entonces, Cal, dinos qué vamos a escuchar exactamente. Night del grupo SSQ. But I am no common girl. I once slept with the Bueno, y ahora que me toca a mí, vamos con otra peli, también muy ochentera, también muy chula, aunque a mí no me gusta tanto. Me gusta más la canción, me gusta más la escena en la que está integrada esa canción, y que desde luego es mítica, y también me gusta la historia que hay detrás de la canción. Estamos hablando de Flashdance, una peli que yo creo que fue un pelotazo en la época, ¿no? Yo creo que a todas las tías les dio por hacerse bailarinas. Creo que molaba muchísimo, y la gran fuerza de esta película, sigo pensando que es la canción. Una canción que tiene una historia bastante curiosa detrás. El tío que la escribió se llama Michael Sembello, y él se basó en la peli Maniac. Que es de 1980, ¿no, Ignacio? ¿80-81? Sí, sí, bueno, que ha tenido hace, bueno, relativamente poco, un remake con el Elijah Woods, que creo que ya lo hemos comentado, que parece un remake brutal. Y esta Maniac, ojo, que a día de hoy se ve y es muy disfrutable. Es una película sucia, sórdida y mola muchísimo, ¿eh? Sí, sí, mola un montón, de William Lustin, creo que era el director. Y la verdad es una peli muy dura, en la que te pone directamente en la piel de un maníaco, de un asesino en serie. Y esta canción originalmente estaba dedicada a este maníaco, y decía: "He's a maniac, maniac, that's for sure. He will kill your cat and nail him to the door." Es decir, que es un maníaco, eso seguro, va a matar a tu gato y te lo va a clavar en las puertas, ¿no? Y el productor le moló muchísimo la canción, pero le pidió que por favor cambiara un poquito la letra. Y se quedó: "She's a maniac, maniac on the floor, and she's dancing like she's never danced before." En fin, ella es una bailarina, o sea, es una maníaca bailando y nunca va a bailar sobre el suelo, ¿no? Como no ha bailado antes. Cambió un poquito la letra y se convirtió, pues, yo creo que en el corazón de esta película. Yo creo que esta peli no se entiende sin esta canción, ¿eh? Además, algo que han homenajeado en muchísimas ocasiones. En la propia película de Elvira, ¿no? Homenajeaban al final esa escena donde tira del cubo, ¿no? Y cae brillantina, si no recuerdo mal, que lo estuvimos hablando. En South Park también, incluso Eric Cartman hace un pequeño homenaje a esta canción. South Park, una serie que ya sabéis que a mí me encanta. Y Flashdance para las chicas sería como el Footloose para los chicos, ¿no? Con ese Kevin Bacon. Siempre se las ha puesto en el mismo saco, pero para mí son dos pelis muy, muy diferentes, ¿eh? Mira, yo en eso no sabría decirte, yo las veo con sus similitudes, sobre el enfoque, diría yo. No lo sé, ya digo, yo Flashdance no soy capaz de entrar en la peli, no reconozco que es una peli que está bastante bien, musicalmente es una pasada, está muy bien rodada, todo lo que quieras, pero sin embargo Flashdance es una peli que disfruto bastante más, no sé por qué. No, a lo mejor es por lo que tú estás comentando, ¿no? Pero no las meto en el mismo saco, a pesar de ser dos pelis en las que la música tiene muchísimo, muchísimo peso. Bueno, pues entonces, Logarán, repetimos, ¿qué es lo que vamos a escuchar? Pues vamos a escuchar Maniac de Michael Sembello. Just be a town girl on a Saturday night. Looking for a love, fight of the night. me toca a mí, yo voy a escoger una película que creo que puede ser de las más modernitas, ¿eh?, las que hemos estado mirando, que es ese pedazo de película, Mortal Kombat. Eso es el hombre de la tierra, ¿no? Por lo menos, luego seguía y decía ¡Mortal Kombat! Y salía Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no? Con sus lobos. Hostia, pues si hubiese sido un luchador de puta madre. Porque el Raiden Christopher Lambert, ya me dirás. El ataque del lince. Bueno, oye, esto lo has hecho vas a tiro hecho, Magneto. Mortal Kombat en este programa ha sonado muchas veces. De hecho, cuando nos pusimos en la plataforma iVoox, porque nosotros nacimos antes de que hubiera plataformas de iVoox y tal, por eso llevamos este descontrol con los programas. La primera canción que se puso en el momento que pudimos poner música comercial, porque antes no poníamos porque nos daba miedo de que nos quitaran el programa y tal, al ver la primera que pinchó fue esta Mortal Kombat. O sea, que se cierra el círculo, ¿eh? Esta es la última que van a escuchar. Aquí se acaba Fase Bonus ya para siempre, ¿no, Magneto? ¿O no volvemos a escuchar Mortal Kombat, una de dos? Yo creo que vamos a escuchar bastante más veces Mortal Kombat en este programa. Lo que vamos a hacer, si os parece, es presentar cada programa como hacían en El Orgullo del Tercer Mundo, diciendo que este es el penúltimo programa de Fase Bonus, a ver los rezagados que lo escuchen y digan, hostia, y nos hacen un poco la rosca que siempre gusta y vamos tirando del hilo. Mortal Kombat para mí es una de las mejores adaptaciones, de videojuego a película. En su momento a mí Street Fighter 2 no me gustó nada, a pesar de que, bueno, se puede considerar divertida, pero Mortal Kombat sí que me gustó. Y como película de artes marciales me parece que funcionaba, tenía su aquel y realmente es una peli que yo vi en el cine. En ese momento Christopher Lambert no me chirriaba tanto, no tenía este deje ahora del cine de ay, este actor, no sé qué, no sé cuántas. Pero bueno, no sé en vuestro caso qué os parece, a pesar de que esos efectos digitales prácticamente percusora, ¿no? Junto a Spam y otras de esa época donde, bueno, ahora mismo los ves y cantan por soleares. No sé cómo lo vivisteis en su momento, para mí fue un acontecimiento, tengo que decirlo. Igual que os decía que Super Mario, bueno, no la esperaba tanto, está así. Hombre, para mí Mortal Kombat fue una peli que me divirtió muchísimo, pero también es cierto que no esperaba gran cosa de ella. Ya comentamos hace un par de programas, creo que para mí precisamente Mortal Kombat no es el juego de lucha que me vuelva loco. Entonces fui a ver la peli porque había que ir a verla, una peli adaptación de un videojuego, y me pareció una peli muy poco seria y muy disfrutable para un juego que me parece muy poco serio y muy poco disfrutable. Entonces yo la verdad es que me lo pasé bomba con ella. La peli la veo divertidísima. Yo creo que los actores están muy bien. Tienen estás ese... diciendo que te gustó más la película que el juego. Sí. A ver, lo balance, pero lo ha dicho, que Mortal Kombat no es santo de su devoción. Y bueno, en la segunda parte, además, quitaban a este Christopher Lambert y metían al James Remar, ¿no?, haciendo de Raiden. Y ahí sí que hubo un bajón ahí ya espectacular, esa segunda parte, ya, de ahí para abajo, para mí por lo menos. Pero esta primera parte, joder, tenía a Robin Shaw, un artista marcial que habéis podido ver incluso la salchicha peleona, que si no recuerdo mal algún cameo en alguna película de basada de videojuego de lucha en The Half of a Life o alguna también tiene, es un artista marcial, y aquí bueno, pues entonces le da ese puntito extra a la peli. Que en Street Fighter 2 Van Damme, pues bueno, el carisma de Van Damme para mí no salvó esa peli, esa adaptación, pero porque era tan locurón que para mí sí que fue una pequeña decepción, a pesar de que, bueno, la ves y te partes el culo y es muy divertida. Me estoy refiriendo a Street Fighter. Pero no, yo creo que los golpes especiales, Ignacio. Yo creo que Jean-Claude estaba más intentando anotar gol con Kylie Minogue que anotó con Kylie Minogue. Ah, hubo ahí horizontalidad. Horizontalidad, venga, gracias. Es lo que se dice. Pero bueno, oye, Street Fighter 2 es una película que yo creo que es divertida. Mortal Kombat, insisto, a mí me gusta un montón, pero ha sido Magneto el encargado de coger esta canción. Magneto, además de que porque suena que truena, ¿no?, porque es una música que es espectacular. ¿Tú cómo viviste esta peli? No me digas que no la has visto, que te... No, sí, la vi. No la vi en el cine, la vi en vídeo. Y de hecho la tenía, no sé, alguien me la dio, algún amigo, alguna copia, y la vi bastantes veces en su momento. Y a mí me gustaba el juego, me sigue gustando, debo ser el único de aquí. No, a mí me gusta siempre mucho. Siempre dais palos. Y... No, en este caso yo estoy con Magneto, me voy al lado de Magneto. Claro. Es que los que lo han jugado 5 minutos y no les salía ninguna marcha. Querrán salir. pero por el otro lado. Pero por fuera. Y bueno, es una película que está bien. mía, veamos. Hace muchos años que no la veo y prefiero no verla porque guardo un buen recuerdo de ella. Yo creo que lo que cantaba mucho eran los ninjas, si no me equivoco, por el recuerdo que tengo, que yo la vi en el cine y ya no la he vuelto a ver, creo. Los ninjas sí que cantaban los efectos bastante, pero... Yo creo que estaba bastante... Ah, bueno, los efectos de las magias de los ninjas. Eso. Porque tanto Sub-Zero como Scorpion están perfectamente... Es lo que digo, es ese... nacimiento prácticamente del CGI, pues insisto mucho que Spawn también, además Spawn le dieron un bombo acojonante ya por la banda sonora de Metallica, los efectos y tal, y luego ves la película y los efectos son un horror, pero claro, alguien tiene que empezar a hacer estas cosas. Hombre, empezó del último Starfighter, que ya lo trajimos aquí con esos pedazos de gráficos en 3D. Sí, bueno, ya estuvimos hablando de él, pero esto ya era un poquito intentar consolidar, ¿no? Además, Mortal Kombat tampoco creo que fuera una producción a la altura de Parque Jurásico o Terminator 2, imagino que no tendrían el mismo presupuesto, pero bueno, fijaros si ha llovido desde ese primer Mortal Kombat hasta la actualidad con los efectos, y esto me viene al hilo porque es algo que ya hablamos, he estado viendo Logarán, que no la había visto, la de Star Wars Rogue One, ya ha podido haber esa recreación de Peter Cushing. Canta un poquito, pero ¿cuánto ha mejorado de ese Tron, de la segunda parte de Tron, de Jeff Bridges? Y yo insistí en su momento, me parece que esta técnica puede darnos grandes cosas, pero alguien tiene que empezar, ¿no? Hacerlo y de esto que cuando envejece lo ves y dices, hostias, cómo canta ahora y los efectos de ahora, qué bien hechos están. Ahí me canta más Leia en esa película que Cushing. Sí, ¿no? Con la sonrisa esa que pone así. Es posible, ya lo comentamos también en el programa, pero también lo dijimos, Ignacio, nos la colarán. Y a no, bueno, y a no mucho tardar, o sea, de aquí a poco estaremos viendo actores digitales sin saberlo. Bueno, Mortal Kombat, señores. Bueno, pues nada, es verdad, vamos a centrarnos para terminar. Bueno, Magneto, no sé si quieres decir alguna cosita más. ¿Y qué vamos a escuchar? Pues vamos a escuchar Mortal Kombat de The Immortals, que fue la canción que hicieron para la versión doméstica del videojuego. Y aquí os dejo con ella. Si es que se nos ve el plumero, amigos, y siempre vamos a tirar a uno de los géneros que más nos gusta. Aquí se da una conjunción que por aquel entonces se hacía mucho, y es una película terrorífica, gore, que llama la atención a los chavales, y una banda sonora que para aquel momento era espectacular. Estoy refiriéndome a Demons, que por ahora cuenta con dos películas. Tengo por ahí bajada, luego harán una tercera parte, Demons 3 de Ogre o algo así, que está en castellano. Tengo que verla porque me parece que hay una historia alrededor de esa película que me interesará mucho conocerla, pero yo oficialmente conozco Demons 1 y Demons 2, y la canción que vamos a escuchar es Azeb, ¿no? Fas as a Shark, una escena espectacular y recordadísima donde el prota de esta película, que insisto, a mí me daba muchísimo miedo, se monta en una moto, en una especie de Kawasaki de estar de monte, katana en mano, con su novia a la espalda, aniquilando a todo bicho viviente que se le acercaba. A mí particularmente, tanto Demons 1 como su segunda parte me parecen unas películas tan divertidas y tan buenas que, ay, es que la volveré a ver cuando terminemos. Ya os digo que me la voy a volver a poner. Y mira que me costó terminar de ver la peli porque a mí me aterraba. Es una película muy chula, tanto la primera como esa segunda parte. Oye, en la primera parte no salen tus primos, esos que van en el coche. Hombre, claro, por supuesto, esnifando droga desde una lata de Coca-Cola y con Billy Idol sonando de fondo la de White Wedding. Es que eran bandas sonoras que te metían estos grupos, estos cantantes, y son tan buenas. Igual que os decía que tenéis una edición de El Retorno de los Muertos Vivientes, tenéis otra edición de Demons espectacular. Y han sacado una doble de Noche de Miedo. ¡Oh! Lo que pasa es que son caras de cojones, pero una auténtica pasada. Sí, sí, ahí está, mis primos ahí esnifando drogaína de los pechos de una punky, si no recuerdo mal, y todo. De ahí. Y de ahí al suelo. Y con eso te quedaste de la peli, ¿no, Cal? Sí, y con un tío que iba con dos chavalas al cine. Que volvía a salir en la segunda parte. Hay que localizar a ese actor, ¿eh? Hay que localizarlo. A ver si damos con él, si no estamos. Es un peliculón, desde luego. Ya le hicisteis un programa. Digo, lo hicisteis porque en ese no estuve yo. Recuerdo hablando de Demons. Y bueno, es la peli buena de Lamberto Bava, ¿no? Siempre digo lo mismo, de verdad. Yo se le iluminó el cielo a Lamberto Bava con Demons 1 y 2, porque joder, luego tienes otra. Yo insisto mucho en la película más locura que yo he visto de este director, que es Disturbios en el Cementerio. Yo la cogí con muchas ganas, joder, venía del director de Demons, tal y cual. Y de verdad, se me cayó la cola al suelo de ver ese semejante esperpento. Pero bueno, no quita que su toque de genialidad pues lo tuvo con estas dos partes, que nosotros aconsejamos, por supuesto, que veáis, que revisitéis. Son películas muy entretenidas para ver un viernes por la noche, lo harán. A mí pocas cosas se me ocurren mejor, siempre y cuando podáis compartirlas como estas parejas, que no sé si es el caso, porque a ti, Logarán, me parece que fuiste tú el que comentaste que estuviste viendo Evil Dead con la mujer y que ella se partía el ojete. Y tú casi entraste a ese juego, ¿no? De ahí cómo ha envejecido esta peli, cosa que yo no comparto. Pero no, bueno. Pues sí es verdad, Ignacio, que muchas veces es conveniente. Estamos un poquito cegados por la nostalgia, ¿no? Oye, eso hay que reconocerlo. Y a mí me viene muy bien ver las pelis con ellas porque estamos hablando de una peli de terror. O sea, si yo veo Terroríficamente Muertos y mi mujer se parte el ojete y dice que vaya película, me estoy partiendo de risa, pues me parece bien. Porque creo que el objetivo principal de esa película es ese. Pero si ves Posesión Infernal y te partes el ojete por las carencias técnicas de las películas, bueno, vamos a plantearnos que, oye, a lo mejor la película, los años le han podido pasar un poquito de factura, ¿no? En este caso de Demons, yo creo que no tanto, fíjate. Aparte de que había bastante más presupuesto, creo que es una peli que la puedes ver hoy día, te lo puedes pasar muy bien, porque te lo puedes pasar muy bien. Y como ese tipo de efectos especiales tienen una enorme ventaja, que es que no pasa el tiempo por ellos, cuando se hacen con un mínimo de presupuesto. Ah, te iba a decir, porque deben de ser no coetáneas, Evil Dead será anterior a Demons. Pero los efectos tiran más o menos de lo mismo, pero claro, el presupuesto pues es el que es. Y tampoco creo que Lamberto Bava contara con un presupuesto muy amplio para hacer Demons. Hombre, si hubiera contado con un presupuesto amplio, los hubiera sacado del cine. Esa escena final se hubiera prolongado. Vale. ¿No te entran ganas? O sea, es que cuando ves Demons lo que te entran ganas es decir, coño, sigue, esto tiene que seguir aquí, por lo menos media horita más, a ver qué se encuentran. Pero yo creo que es una gran peli que se puede disfrutar muchísimo y sigo pensando que se la dirigió alguien, pero bueno, ahí está. Vale, o sea, tú crees que es un caso Poltergeist, ¿no? Sí, bueno, fíjate que no tan grave, porque John Poltergeist sí diría que puedo ver mano de Tom Hopper. Bueno, ahí se quedan los comentarios de Logarán. Aquí hemos abierto muchos frentes para que la gente en Twitter pues nos tire piedras a la puta cabeza. Ya en su momento sale Ariasa, que lo podéis escuchar en Aguas Turbias, ya estuvo ahí comentando que no está de acuerdo contigo. Yo no estoy de acuerdo contigo, pero bueno, es un punto de vista que lo razonas dentro de tu poco intelecto, lo harán, tengo que decirlo, lo razonas y bueno, estoy seguro que más de uno de nuestros oyentes puede compartir tu punto de vista, que es una película que para más de uno ha envejecido, a pesar de que yo la sigo encontrando maravillosa, me estoy refiriendo a Evil Dead. Así que nada, señores, en una banda sonora tan espectacular, con tantos grupos de heavy, de por aquel entonces, bueno, incluido Billy Idol, que no es heavy, pero bueno, ahí está, vamos a poner, para que vosotros os deleitéis y empecéis ahí a bailar, una canción que a mí me parece la leche, ACEP. Vas a Sasar, os recuerdo la escena de la moto y la katana. Pues entre tanto caramelito que tenemos por aquí apuntado, no sé si nos va a dar tiempo de todo, pero voy a coger, me voy a arriesgar con Jóvenes Ocultos, película de 1987. ¿Qué se puede decir de esta película? Vampiros, adolescentes, que igual tenían ya 30 años, pero bueno. Pero Cal, ¿cómo me voy a arriesgar con Jóvenes Ocultos? No, no, porque yo quería... ¿Pasa aquí lo hecho? Eso es apostar, yo quería poner un par de títulos antes. Lo que pasa es que son bandas sonoras, digamos, son canciones muy integradas en la banda sonora. De películas que prefiero antes que esta, pero bueno, me voy a arriesgar porque tiene tantos temas. O sea, la banda sonora de Jóvenes Ocultos no es una banda sonora. Es un... aparte de una canción principal, tiene muchas canciones, digamos, que no tienen nada que ver una con otra. Entonces se pueden sacar muchas canciones de Jóvenes Ocultos. De hecho, podríamos hacer el programa de Jóvenes Ocultos solo. En cambio, hay películas, por ejemplo, Golpe en la Pequeña China, que la quería poner, es, digamos, la banda sonora integrada en la película. ¿Por qué? Porque la banda sonora la hizo James Cameron, en teoría, ¿no? También, otra vez, hay que decirlo, le dedicamos un programa a Jóvenes Ocultos junto a Noche de Miedo. Y estamos en una situación, yo creo que muy similar a la anterior con Demons, ¿no, Carl? Que la banda sonora tiene tantas canciones, tanto. Bueno, el Cry Little Sister, que además creo, si no recuerdo mal, que le supuso una demanda al grupo que la realizó, que es la Sister of Mercy, no recuerdo mal, chicos. Pues no te sé decir y no recuerdo la anécdota esa de la demanda. A ver, la historia eso sí que no era historia. Por el título de la canción. No, era porque se oyen unos coros de unos niños y resulta que no les pagaron a los chavales y luego hubo unas demandas por el medio. Es algo que tengo que revisar, seguro que más de pero uno de nuestros oyentes. No abusaron de los chavales, ¿no? O sea, simplemente. No, simplemente había unos coros y no se debió de llegar a un acuerdo monetario, alguna movida así. Pero que bueno, es una banda serían becarios, es lo normal, no pagarle a los becarios. Eso no, es lo que se dice. En la cocina es lo que pasa siempre, ¿no? Eso es lo que se dice. Luego ahí estás, comprándote palacetes de 3 millones, ¿eh? Hijo de puta, me cago en Dios. Espero que no escuches fase bonus, ¿eh? Bueno, vamos a lo que vamos. Eso, si, lo escuchaba ya no lo escuchará. Oye, bueno. Vamos a dejarlo ahí, que sabéis que luego pasa lo que pasa. Te pierdes. Bueno, jóvenes ocultos. A ver, ¿qué es lo que llama la atención de la película en sí? O sea, llegan a un pueblo, está lleno de gente extraña, ya te ponen la canción de People Strange, pero van a una fiesta en la playa y hay un tío culturista, sin camiseta, tocando el saxofón, que dices, ¿y este pavo de dónde ha salido? ¿Qué hace aquí? Que te quedas así un poco impactado. Además, como te lo integran así, que están ellos haciendo cositas por ahí, mira la niña, qué guapa, jiji, que me mira, que no. Y el tío tocando el saxo y te lo van poniendo por allí, y Timmy Capello, pues joder, yo creo que es un tema que está de puta madre y que podemos poner independientemente de ver la película o no. El I Still Believe, Eric, que estás muy callado, tío, tú Jóvenes Ocultos sí que la has visto, ¿no? Creo que sí. creo que sí. Oye, espera, Eric, bueno, eres virgen andalmente, ¿verdad? Que yo sepa, sí, vamos. Que yo sepa. Podéis preguntarle lo que queréis, que yo creo que va a contestar siempre lo mismo. Creo que va a decir, creo que sí. Pues no lo sé, ¿no? ¿Has visto No Magneto? Me cago en la mar. Recuerdo que la vi en su época. Hace poco no la he visto, desde luego. La mayoría de películas de las que habláis vosotros, o no las he visto o las vi hace. Son de viejos. la mayoría de la mierda de películas de las que habláis vosotros, putos viejos nostálgicos. Ay, amargados. Claro, porque a Magneto no le gustaba mucho el gore, con lo cual Demons tampoco le. El gore. Yo vi la segunda parte, Jóvenes Ocultos 2, Vampiros del Sur. Hostia, pues. Hay un pequeño guillo a lo que está diciendo ahora de Logarán. Ay, perdón, Cal, de la canción de Tim Capello, ¿eh? De Timmy Capello. Hay un pequeño guiño. La volver a verla porque sale un tío gordo con un saxofón tocando la segunda parte. ¿Qué te parece? Pero no era Timmy Capello, ¿no? Porque el presupuesto no debía dar tampoco. No, yo creo que no. ¿Qué te pareció esa segunda parte? A mí un remake horroroso de la primera. Pero siempre mucho mejor que la tercera parte. Pero a ver, tercera parte. En la segunda parte, digamos, que es una especie de remake en la que sale un poquito el. ¿Cómo se llama este? El Corey. El que murió. Es Corey Feldman el que sale, porque Corey Haim lo querían meter, pero como el mozo, cuando estaba vivo, tenía tantos problemas legales, no pudo ir a rodar donde se rodaba la película. Y tiene un pequeño cameo al final que se junta con Corey Feldman, con uno de los hermanos Frog, donde nos dan a. Spoiler, no digas. Bueno, yo lo digo, joder. Donde dan a entender que Corey Haim, o sea, Sam, se ha vuelto un vampiro. Y en la tercera parte. ¿Se murió? El Corey. Es el protagonista directamente, o sea, es el cazavampiros. ¿Cuándo vamos a hablar de los Cory? Pues yo que sé, de aquí 10 años. O sea, no, hombre, no. Hay una cosa que hay que preparar. Eso se ha de preparar con tiempo. Ahí tenemos, o sea, programón. Hablamos del programa de los Cory, hablamos de las pelis, hablamos de todo. O sea. Es que se pueden hablar de tantas cosas. Mira, en esta película comparten, que yo creo que tienen bastante química también, Jason Patric con la preciosísima. Jamie Gert, que también compartían en Los Guerreros del Sol, que es otra película que a mí me parece muy chula para la época. Además, pues bueno, yo era jovencito y la vi, me pareció muy espectacular, una especie de Mad Max para los quinceañeros. También se puede hablar de ellos. Es que hay tantísimas cosas de las que hablar, Logarán. Y tristemente para nosotros últimamente... Y tampoco no, tiempo. No ligamos, pero no ligamos mucho con videojuegos, ¿eh? En esto de que estamos hablando. Obviamente es un programa de cine, pero sí que estamos sacando aquí muchas ideas, pero... A ver cómo lo vamos ligando con videojuegos. O sea, ya os aviso que en el próximo programa, programón sobre videojuego retro, con entrevista acá, entero. Ya os lo voy diciendo para los que os quejáis de todos, que sois un poco. Bueno, eso, que sois muy, muy quejicas. Vendrá un par de programas sobre videojuegos retro que os van a molar mucho con entrevistas muy interesantes. Hay tantas cosas que apuntarlo, Garán, y tan poco tiempo como tú dices, que algo de los Cori habrá que hacer, ¿no? Yo creo que se lo merecen. Son tan de los 80 como la laca. Hombre, no es laca, pero sí pelo, que Corey Haim acabó vendiendo su pelo púbico por eBay. Yo ya, de hecho, esa anécdota ya es lo que quería aportar en ese especial, ¿eh? Pues yo porque no me enteré, si no me hubiera hecho un relicario. Hostia. Bueno, mozos, ya dedicamos un programa, insisto, a Jóvenes Ocultos junto a Noche de Miedo. Escucharlo, echarle un oído, donde las dos películas pues les dimos un repasico. Y no sé si tenéis alguna cosa más que decir de, para mí, esta película tan ligada a mi infancia, preciosa y a mí me parece divertidísima. Y Magneto, si no tenemos nada más que decir, recuerda qué vamos a escuchar. Pues nada, vamos a escuchar I Still Believe, de Timmy Capello. I'm Bueno, pues como ahora me toca a mí y estoy dudando entre dos canciones, porque una de ellas se integraría perfectamente en lo que estábamos hablando al principio del programa, ¿no? Esta canción que se integra muy bien en la secuencia, en una secuencia concreta de la peli. De hecho, cuando hablábamos al principio del programa, yo ponía incluso el ejemplo del partido de baloncesto. Y estaba pensando precisamente en Teen Wolf, una peli que a mí me mola muchísimo, que reconozco que viéndola con el paso del tiempo, pues sí, los años le pesan un poquito, pero creo que sigue siendo igual de divertida. Ahora hay una serie de televisión que parece que está teniendo también bastante éxito, no sé si va por la quinta o la sexta temporada, y que lo único que toma de esta peli de los 80 son los nombres de los personajes, ¿no? Y la canción que yo tenía en mente cuando hablaba de esta escena del partido de baloncesto es Winning the End, de Marc Safin. Bueno, la música que suena en la escena. Pero sin embargo me voy a quedar con otra, voy a pinchar otra, que es la canción que suena al final de la peli, cuando ya han ganado el partido. Esto es un spoiler, evidentemente, pero bueno. Avisa, que mira lo que le ha pasado a Carl con la cápsula del Timberwheel Park. Pero, madre mía, me han metido caña, vamos. De todas las maneras. Me voy a ir del retro. Pues el caso es que han ganado el partido, evidentemente jugando como ser humano y no como lobo, ¿no? Porque ya sabemos todo este mensaje moral, ¿no? Toda esta moralina que tenían estas pelis, si te lo propones puedes conseguirlo todo, y toda esta mierda destinada a convertir a nuestros hijos en una generación de desgraciados. Pero cuando termina la peli empieza a sonar una canción preciosa, que tiene un tonito nostálgico que me mola muchísimo. Es un poquito triste, pero como no va a ser la última del programa, es un poquito bajón, pero como no vamos a acabar ahí, pues yo creo que ahora la podemos pinchar y nos venimos un poquito abajo después de ese saxo que hemos estado escuchando, ¿no? Oye, lograrán. A ver, ¿qué tal Jason Bateman en Teen Wolf 2, de pelo en pecho 2? Uf. ¿Esa qué? ¿También cuesta abajo, no? Uf, pero bastante, ¿eh? Hay quien la defiende, hay quien dice que es buena peli. Básicamente es un remake de la primera, cambiando el baloncesto por el boxeo. El baloncesto por el boxeo, pero claro, yo creo que ahí ya pierdes... Para mí pierdes todo el sentido de la peli. Incluso una peli tan sencillota como Teen Wolf tiene su mensaje, y en este caso no, ese mensaje no cala, no tiene su valor si no lo metes en un juego de equipo. O sea, una de las cosas que tiene que aprender el lobo es que por mucho que moles, no eres nadie sin tu equipo, ¿no? Y por muy guay que seas, no hay nada más guay que formar parte de un equipo. Eso... Ya directamente ese mensaje no funciona en esa segunda parte. Pero bueno, dicen que es una peli divertida. Yo recuerdo haberla visto hace muchísimos años, no volver a verla y no me llamó muchísimo la atención. Es muy difícil estar a la altura de Michael J. Fox en esos años, ¿eh? No, y mira que Jason Bateman, aún así el hombre, pues hace lo que puede. A mí no me parece una mala, mala película, pero sí que, bajón. Además es una serie que cuenta además con remake en serie. O sea, perdón, es una película que además de que cuenta remake en serie actual, contaba con una de dibujos animados que muchos de vosotros, los que nos escucháis, que ya tenéis más o menos nuestra edad, quizás recordaréis por haberla visto de más jóvenes. Y es una serie, le comentaba a mis compañeros, que Teen Wolf, la serie de animación junto a Cops y El Crítico en castellano, que no las encuentro. Mira que en internet ya me dice el compañero Telequica, que Telequita, búscalo por Google. Pues no están por ningún lado, yo las quiero piratear porque tampoco las puedo comprar, así que bueno, ya veremos y coméntanos lo gran entonces, recuérdanos, porque yo creo que la audiencia, imagino que estará tomando nota de lo que estamos hablando. ¿Qué pues es lo que vamos a escuchar? Recuérdanoslo. La canción que suena al final de la película, mientras el chico va a darle el beso a la chica, que es Shooting for the Moon de Amy Holland. Una canción preciosa. Funny how sometimes life just changes overnight. Magically everything you do turns out so right. Just like that, you pull rabbits out of your hat. Like a charm that even wizards can't explain. How you make rainbows from a single drop of rain. Who can say it's a trick? Pues aquí ya la última que me toca, yo también dudo, como ha dudado antes Logarán, pero no en la misma película, sino entre una parte y otra, que son Regreso al Futuro 1 y la 2. Y de la 2 iba a coger la de, o sea, al principio cuando Marty llega a los años 50, la de Mr. Sandman. No es una gran canción, pero que cada vez que la escucho no hay quien me la saque de la cabeza, tío, y se me queda la puñetera canción dando vueltas. Mr. Sandman. Y así que no voy a coger esa, voy a coger la de la primera parte. La de cuando al principio suena por primera vez, cuando va Marty con el patinete y se engancha al todoterreno y eso, que es la de The Power of Love, de Huey Lewis, que bueno, que todos conocemos ya de sobra, ¿verdad? Hombre, por supuesto, estaba esperando, pensaba que ibas a decir algo más. Pero es que claro, con esta película, ¿qué vamos a decir que no hayamos dicho ya también? Como casi prácticamente como el resto. Banda sonora espectacular, muy acorde con lo que vemos en pantalla, que va casi por pie propio esa banda sonora, y espectacular, ¿no? No sé, ¿qué más podemos decir de esta? Pues hombre, ¿qué vamos a decir a estas alturas de esta peli, Ignacio? El guión perfecto, el que se estudia en las escuelas de cine. Lo único, Mr. Sandman también suena en la primera, ¿no? O sea, es la musiquita que utilizan para llevarte a los años 50. Sí, sí, creo que es lo que ha dicho Magneto, ¿no? No es lo que ha dicho la segunda. Ah, vale. Yo creo que suenan las dos, claro, porque en las dos. No. Bueno, en la segunda no tengo la imagen, pero en la primera sí. Es verdad. No, sí, es verdad, suena la primera, se me ha ido a mi lápiz. claro, cuando viaja a los años 50, claro. Porque la segunda es cuando va al futuro y se repite más o menos la misma escena, pero en el futuro es cierto. Sí, pero como también vuelve a los años 50, no sé si en esa segunda parte también volvían a pinchar esta canción. Pero vamos, que en cualquier caso, de la primera, que en fin, está todo dicho. Si es que hablar hoy en día de Regreso al Futuro es eso, redundar. Y mira que nos gusta redundar, pero bueno. Como comentario para Mr. Sandman, a más de uno de nuestros usuarios de Telegram le gustará escuchar que, recordar que tenéis un cover, una versión de Blind Guardian del disco, creo que era el Battalion of Fear, si no es así. Estoy seguro que alguno me tirará alguna piedra, pero creo que van por ahí los tiros. Que bueno, yo esta es la que más asocio a la canción de Mr. Sandman, ¿no? Esta versión de Blind Guardian. Así que nada, se puede decir tanto, pero el tiempo es el que es, que os dejamos, ¿no?, con la canción. Repetimos, The Magneto es exactamente... Como podéis estar escuchando, vamos por rondas, hemos cogido tres canciones cada uno, me tocaré a mí.